un día de septiembre, yo escribiendo aquí, con una hoja en blanco y un jodido bolivic. Es así, lo llevo encima, soy en sí, en mi frenesí. Eyaculo versos sin fin, de los que dejan tuerto, ya caíste muerto con los tiros del corsario. Todas niñas chicas de mi barrio son como galletas en la mochila, toda rota y con el morro suelto. Ha vuelto el armatoste, así que no se asuste, no soy José Mayuste, ni salga por pata. Más peligroso es Froilán, que es negrata del Don Manta. Rico mata, niños pobres, y aún así no se levanta del sofá sin pensar, botando a la derecha, una brecha en la cabeza, con certeza, con destreza, dicho ja, la cerveza, una daga, palo suaga, se acabó, mi show comienza, y no sale en telecirco, daría mucha vergüenza, tremenda mierda por esa caja tonta que crea adicto, adictos a la prensa rosa, si no les gusta mi opinión, óiganse otra cosa, una granada en la boca, Dana Rosa, así que, tómate un respiro, somos los tunantes elegidos, las manos manchadas de hash, los pervertidos, enemigos de políticos, siempre críticos, con flow en el bolsillo, así que tómate un respiro, somos los tunantes elegidos, las manos manchadas de hash, los pervertidos, enemigos de políticos, siempre críticos, con flow en el bolsillo, harto de este sin vivir, difícil ver personas reales, errarnos para ligar, para soltar dinero, la fama y la falsa maldad, y a mí no me sale, prefiero mi antisueño, casi llegó el otoño, las hojas caen como mis ojos, altas horas escribiendo a sorbo, sigo y me mantengo cuerdo, o al menos eso creo, porque sigo escribiendo, hacerlo guapo es un misterio y es lo que da morbo. Líricas picantes, si escribo porque estoy hundido, me hundo si te escribo, nenato, no puedo ir para adelante. Traficantes de versos libres, pa' ti son inservibles. Títeres me persiguen en el cártel de hijo. Sostenemos los de abajo y no lo hacen lo del top. Ya está dicho todo, soy un vengador. Sí, pero tóxico, matando a 30 chicanos con la hoja de un periódico. Sonido sinfónico, me la pela si eres vieja, nueva escuela, te lavan el cerebro. Tampoco es mi problema, yo tengo las cosas claras. Si no das la cara, una ráfaga de balas se plantan en tu casa. Máscara tu alma, chaval, total, que matará. En fin, estoy tapalancado, no tengo ganas de salir. Un día de septiembre, yo escribiendo aquí. Así que, tómate un respiro, somos los tunantes elegidos. Las manos manchadas de hash, los pervertidos. Enemigos de políticos, siempre críticos, con flow en el bolsillo. Así que, tómate un respiro, somos los tunantes elegido, las manos manchadas de hash, los pervertidos, enemigos de políticos, siempre críticos, con flow en el bolsillo.